Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a Voces del Misterio, aquí en la 91.6 en Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa muy especial, porque para abrir esta revista sonora que comienza ahora, lo va a hacer todo un personaje del misterio. Francisco Contreras Gil, periodista, investigador, cronista, narrador, viajero impenitente y mucho más, que va a tener unos momentos para estar con nosotros y mostrarnos el lado más oculto y más grande de Fran Contreras. Posteriormente seguiremos esta revista sonora haciendo un viaje al pasado para hablar de templarios, mitos, leyenda e historia de la Hermandad del Temple. Es este menú de hoy, este índice de esta revista sonora que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y esta noche nos acompaña un buen amigo, un mejor investigador y sobre todo un peregrino impenitente al que seguimos en todo lo que es esos recorridos que nos está acostumbrando y en el que nos enseña todas las maravillas que tiene el Camino de Santiago o allá por donde va. Se trata, pues nada más y nada menos que de todo un personaje del misterio, de todo un investigador como es Francisco Contreras Gil, que nos espera esta noche para hablar de misterio, para hablar de conferencias, para hablar de libros y para hablar de todo aquello que evoca a enigmas y a lo desconocido. Paco, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches, Bauti. Buenas noches a toda la familia. Es un placer compartir este ratito al calor de la hoguera, reflexiones, ideas, enigmas, misterios, búsqueda. Un placer compartir de nuevo radio contigo, José. Hermanito, se te quiere y lo sabes. Francisco Contreras, ¿cuántos años dedicado al misterio? 25, por poner una fecha. Pero yo creo que, no solamente yo, tú también y otros muchos amigos y compañeros llevamos no 20 años ni 30, llevamos desde que nacimos siendo inquietos, siendo curiosos, siendo buscadores, siendo personas que tenían clara una idea, ¿no? Que era la de buscar todo aquello que les llenase, que les enriqueciese, que les hiciese dudar, que les hiciese avanzar, crecer por dentro y por fuera. Y no hay una serie de años, pero si tuviera que poner uno, pues mira, desde los años 80 que empecé a hacer con mis compañeros de colegio Nuevo Equipo en Madrid los primeros programas amateur ahí que hacíamos en clase, y nos íbamos a buscar fantasmas a las casas abandonadas cerca del colegio, como a la Casa Vieja ahí en Arturo Soria, muy cerca de la calle Misterios en mi barrio, o nos íbamos de excursión y buscábamos en los santuarios reliquias y imágenes milagrosas, a los programas que hice en radio, en la radio pirata, en radio Naz, en radio Canesa, cuando estaba en General Naz, en la calle General Naz, también con con compañeros míos del cole, como Eduardo, como Carlos García, como Nicanor, a cuando empecé a hacer radio de una manera semiprofesional en Onda Cero Coslada o en Radio Intercontinental de España, a cuando empecé a dar el salto ya profesional en Onda Madrid, en el Ente Público de Radio Televisión Madrid, con un buen amigo que ya no está entre nosotros, Enrique Muro, y donde nos juntamos dos buenos compañeros como son Iker Jiménez y Lorenzo Fernández, pues han pasado la friolera de 25 años, creo. ¿Cómo entra Francisco Contreras en el mundo del misterio? ¿Cómo es aquella infancia de Fran Contreras, Paco para mí, para ser ese niño inquieto que sin duda alguna fuiste, pues sigue siendo inquieto, y decir, oye, pues a mí me gusta esto del misterio? ¿Cuál fue el primer misterio que Francisco Contreras recuerda con especial cariño? Pues mira, no hay uno. Hay, creo que lo conté en la última edición del Congreso de Enigmas y Misterios que organiza Planeta. Y se lo contaba porque lo preguntó a alguien del público. Y fueron tres cosas las que me marcaron de chiquito, o las que me influenciaron mucho, seguramente. Una, mi parte de mi familia es de Valencia, es valenciana, y durante meses y durante años íbamos al barrio de Cabañal, al barrio de los pescadores, y ahí tuve mi primer contacto con una de las grandes reliquias del cristianismo, como es el Santo Cáliz, el Grial, que hay en la Catedral de Valencia. Allí acompañaba a mi madre, a mis tías y a mis primos cuando iban a ver a la Cheperhueta, a la Virgen de la Catedral, y yo me quedaba en la capilla de Santo Cáliz viendo la reliquia y preguntándole a los sacerdotes y buscando, o cuando la veía desde los balcones de la casa que teníamos en la calle Escalante, en el barrio de Cabañal, que salía en procesión. Eso seguramente sería una influencia, seguro. Otra influencia es, bueno, las historias de aparecidos, fantasmas y brujas que me daban y de las que me enteraba, incluso de la Santa Compaña, cuando iba con mis tíos abuelos a llevar el ganado en una pequeña aldea de Galicia, en Trasurce, al lado de Esqueirón, en Monforte de Lemos, en Lugo. Allí iba con mi hermano durante meses, repartíamos Valencia, Galicia, ya te diré el siguiente destino, acompañar a mis tíos abuelos, vivían en una pequeña aldea, siguen viviendo en una pequeña aldea a la que acudo temporalmente. Y cuando íbamos por las corredoiras con las vacas, con Gallarda, con Negrita, con los perros lobos, pues mi tía abuela me contaban historias de aparecidos, de brujas, de meigas, de encantamientos, y veía las primeras iglesias románicas muy cerca a Mondoñedo, y iba a las primeras parroquias. La tercera influencia, sin lugar a dudas, fue la de mi abuelo, que fue mi padre, jienense de pro, de una aldea que se llama Torre Don Jimeno, olivarero, obrero donde los haya, y él en el 93 me llevó a descubrir un caso que ahora es conocido por todos y que tú también conoces, ¿no? Él me llevó a la Sierra Mágina de Jaén, a verme de la Moraleda, y gracias a él vi por primera vez, creo que fue en el 93, antes de que falleciera, las caras de Belmez, vi esos rostros fantasmales de trazos grotescos, a veces diabólicos, de mujeres, de niños, de hombres, cara a cara. Yo creo que esas tres influencias, y luego sobre todo una por encima de todos, ¿no? Yo de pequeñito, en aquella tele blanco y negro, veía a un hombre de rostro severo y sereno, muy serio, de esa tele en blanco y negro que solamente tenía dos canales, los más jóvenes no la recordarán, y yo todos los fines de semana me ponía una serie. Primero me ponía una sección que lo recuerdo, que se llamaba Todo es posible en domingo. Muy pequeñito era, yo soy superó los 40, y veía un hombre serio, como te decía, en blanco y negro, que se llamaba Fernando Jiménez del Oso. Luego veía su serie, se llamaba Más Allá, y luego otra serie llamada En Busca del Misterio. Y en casa yo siempre quería ser como Fernando Jiménez del Oso y como JJ Benítez. Quería ir a esos países donde había construcciones imposibles, donde había tribus que se manejaban con otras realidades. Quería saber qué había detrás del misterio de los ovnis y tirarles piedras para que hiciera clic, como diría Luis Mariano Fernández, buen amigo y compañero. Quería ir a esas casas donde se escuchaban susurros, lamentos, donde había presencias, para saber qué ocurría y si más allá se manifestaba, y eran esas voces que hablaban con los aparatos encendidos sin que nadie hubiese en las casas. Yo creo que esas cuatro pilares fueron los que me influenciaron para que juntaran mis dos pasiones, el misterio y los enigmas, y el arte, el oficio, que no trabajo de contar cosas, el periodismo. Yo siempre digo que me podía haber dedicado al periodismo rosa, al periodismo deportivo, al periodismo de sucesos, pero el universo, el esfuerzo, el trabajo, ha hecho que me dedique a lo que siempre me he querido dedicar, que es al periodismo de investigación, especializado en heterodoxia, en enigmas, en misterio, en misterios, en leyendas, en antropología, en contar y en compartir aquello que no sale en los medios generalistas. Y hacerlo de la forma que me enamoré, del reporterismo y del periodismo que me enamoré, acudiendo al lugar de los hechos, mirando cara a cara a los testigos, entrevistándoles, consultando expertos, acudiendo a hemerotecas y a bibliotecas para recabar informaciones y documentación, viajando a los lugares donde un día se produjo lo imposible o donde pervive lo mágico sagrado, empapándome de la noticia, viviendo la noticia y contando, compartiendo, bueno, pues esos sucesos, esos casos, esos expedientes que son incómodos para el oficial, para las corrientes de pensamiento dogmáticas, autoritarias, y compartiendo y contando sucesos, la existencia de lugares que están ahí, que provocan una reflexión, que son una incógnita y que te hacen redescubrir y descubrir que la realidad es más amplia de lo que creíamos, nos han contado, creemos y nos siguen contando. Francisco Contreras lo hemos seguido en estos años, ya no a nivel personal, porque evidentemente la amistad que nos une hace que en todo momento sepamos por dónde caminan los pasos del otro, sobre todo por el cariño, por la familiaridad, ¿verdad? Muchas veces no hace falta tener o ser parientes para sentir a otra persona como un hermano. Pero de las etapas que ha tenido Fran Contreras, que ha tenido y ha tenido muchas y muy buenas, desde su ubicación, desde su perspectiva como una de las grandes firmas de la revista Enigmas, con los que nos ha ido deleitando con auténticos y magníficos artículos, desde esa faceta escribiendo también esos libros maravillosos sobre el fenómeno de las casas encantadas, que desde luego no te dejan indiferente. Yo creo que pocas personas pueden contar, pueden recrear un ambiente, y pocas personas pueden hablarte con tanta propiedad y con tantos datos como Francisco Contreras, desde su etapa también en Milenio 3 y en Cuarto Milenio, donde coincidimos ambos, o por ejemplo con Miguel Blanco en Espacio en Blanco. ¿Qué te quedas de cada etapa, Fran? Uy, eso da vértigo, porque uno suele hacer, uno mira hacia atrás, que está bien mirar hacia atrás, pero ahora que acabo de cumplir años uno se vuelve muy mayor, ¿no? Y a veces me da vértigo, José, yo siempre creo que soy un privilegiado, que somos privilegiados también, ¿no? Nos dedicamos a lo que nos gusta, y son los tiempos que corren, nunca hay que olvidarlo y hay que reconocerlo. Y a pesar de las vicisitudes, de las zancadillas, porque esta maravillosa profesión, oficio que tenemos, tiene su cara A y su cara B, ¿eh? Tiene su cara de sonrisas y también tiene su cara de lágrimas. Aún a pesar de todos los escollos y de los inconvenientes, yo creo que somos auténticos privilegiados, porque el mayor placer no es ser una gran firma de enigmas, te lo agradezco que me llames así, sino llevar 20 años en la revista que fundé con Iker, con Lorenzo, de la mano de Fernando Jiménez del Oso. Hacer un repaso sobre mi trayectoria profesional, bueno, yo siempre vivo el aquí y ahora, pero si quieres te cuento en titulares momentos que para mí son muy importantes y que están en mi corazón, ¿no? Sería difícil, ¿eh?, diferenciar alguno, pero mira, me quedaría, por ejemplo, cuando empezábamos en Onda Madrid y hacíamos un boletín que se llamaba Última Hora, que lo hacíamos con las noticias de... No había internet en aquellos momentos, ¿eh? En las radios había agencias, teletipos de agencias, y cogíamos los teletipos y hacíamos a mano, con fotocopias y en los ordenadores de la redacción de Onda Madrid, ese boletín. Última Hora, no había páginas web. Ese boletín que luego se distribuía y que se mandaba por correo a JJ Benítez, a Fernando Jiménez del Oso, a Antonio Rivera. Una época en la que compartíamos boletines con Moisés Garrido, con Javier García Blanco, fíjate, estaba el Colegio Invisible de Javier Sierra y José Guijarro, estaba Andrómeda, estaban muchos boletines. Y me acuerdo la llamada de Fernando justo cuando acabó el programa que hacíamos en Onda Madrid para que fuéramos parte de ese proyecto que se llama Hoy Enigmas, ¿no? Que fuéramos periodistas. Me acuerdo de aquellos primeros años en Enigmas, con secciones en como flash, como actualidad, como última hora, en la que intentábamos plasmar periodismo que no investigación. El mundo de la comunicación del periodismo del misterio ha variado mucho. Estábamos en los años 90 y en la televisión solamente había debates entre creyentes y no creyentes, ¿no? Estaban los escépticos, Armente, Atoaria, y estaban los crédulos, ¿no? Que eran contactados como el Sombrita, que venían de Ganímedes, y había acalorados debates, ¿no? Y en los que se llevaban insultos incluso, ¿no? Yo recuerdo que en aquella época nos ofrecían, a mí me llegaron a ofrecer 100.000 pesetas para participar, y en la revista, aquí con Santiago Camacho, con Carmen Porter, con Iker, con Lorenzo, con Fernando, nosotros siempre teníamos una máxima, ¿no? Somos periodistas, no somos investigadores, no somos cazafantasmas ni parapsicólogos, no somos ufólogos, somos periodistas especializados en misterio y lo importante es contar que la realidad es más amplia de lo que creemos o nos cuentan, recuperar casos del pasado. Me quedaría con aquel primer momento en el que aquella persona que yo veía en la televisión nos llama y empieza a ser mi jefe y luego fue mi amigo, ¿no? Casi como un padre, para muchos de nosotros, ¿eh? A mí no me da vergüenza decirlo, porque siempre tenía el consejo sabio y certero en el momento justo, a pesar de los problemas y de las vicisitudes que tuviéramos personales o profesionales. Recuerdo perfectamente nuestro primer programa de radio, Enigmas en la Noche, que hacíamos en Radio Intercontinental, que íbamos los lunes y los martes a las 2 de la mañana, y los piques que había con otro programa de radio que se llamaba Mundo Misterioso, que llevaban Manuel Carvajal y Bruno Cardeñosa, que siempre nos llamaba ahí. ¿Por qué os metéis con nosotros? Bueno, anécdotas de hace más de 20 años de reporteros, ¿no? Y todos en la misma situación. Recuerdo en aquella época cómo empezaba un programa en Radio Voz que se llamaba Espacio en Blanco, que volvía después de años de sequía, y cómo Miguel me dijo en un estudio de Radio Voz, entra Níquel y Lorenzo, tú de momento no. También lo recuerdo perfectamente, estaba en la calle Orense, en aquel estudio. Recuerdo fascinantemente y de una forma emocionante el primer día que Iker me llamó. Estaba yo estudiando en Valencia, vivía en Valencia, donde me saqué, estaba estudiando biblioteconomía y documentación en la Universidad de Valencia, y me puso la sintonía de Evangelis, el dragón, ese dragón de Milenio 3 que durante 10 años ha sonado, y como me decía, empezamos la semana que viene, el primer programa arrancamos sobre ovnis con Iñaki Gabilondo, el segundo programa hablamos de casas encantadas, qué caso tienes, y contamos el caso de Chirivella, ¿no? Un caso muy parecido al de Estefanía Gutiérrez Lázaro, al expediente Vallecas, y como a partir de ahí empezó una vorágine que fue Milenio 3 durante 6 años, ¿no? Haciendo conexiones en directo, programas especiales, viajes que me llevaron de mi propio bolsillo, tú hay que decirlo, ¿eh? Siempre hay que dejar los puntos sobre la silla. No cobrábamos por aquel entonces nada, bueno, ni ahora. A vivir, la radio siempre ha dado poco dinero. y en aquella época que viví momentos, al margen de lo económico, fascinantes, enriquecedores, en los que vivimos juntos una alerta, la primera alerta de Milenio 3, con millones de personas mirando al cielo. ¿Te acuerdas aquel ovni que apareció en Málaga? Málaga, la pocha. Sí, señor. Ese ovni triangular que luego fue un satélite espía norteamericano, que se llama Satélite NOS. Exactamente. Yo no sé si era más imposible ver un ovni o ver un satélite espía norteamericano, y lo vimos. No sé si te acuerdas. Sí. O vivir programas en directo como el que hicimos ahí en Sevilla. Tú estabas. Caso viandas, polémico donde los haya, ¿eh? Sí, y cómo salíamos corriendo, porque me acuerdo que estaba Clara Tavares, fue ese programa, me invitaba ahí en la calle a la araña. La verdad que como escuché que se caían los cubiertos y salía corriendo ahí, y lo contábamos luego en el teatro. Recuerdo cómo pude viajar a Egipto y retransmitir en directo como el Pyramid Rover, ese pequeño robot que había preparado National Geographic, se colaba por los canales secretos de la Gran Pirámide. Y vislumbrábamos lo que había tras la puerta de Gaten, una gran pirámide con la que tengo una relación muy particular, ¿no? La primera vez que entré en ella fue con Iker en 1998, llevaba un año cerrada al público y pudimos contar a través de las páginas de Enigma, y claro, entonces Fernando Vigo, que estaban ya preparando todo lo que sale ahora en las noticias. Recuerdo la primera emisión de Cuarto Milenio y el primer reportaje de Cuarto Milenio como si fuera ayer, porque nos reunimos todo el equipo, éramos muy jóvenes, no sabíamos qué iba a pasar, había apuestas incluso por la audiencia. nacía cuatro, y yo recuerdo cómo Miquel contaba, nos contábamos todos en redacción preparando los primeros anuncios que se hacía de llega a cuarto milenio a Cuatro Televisión, y el making of que hizo Cuatro sobre el programa. Bueno, pues los incidentes que habíamos tenido en el primer reportaje que hicimos en Ochate, donde un operador de cámara, Ángel, le dio un ataque de pánico y se lo tuvo que llevar a una ambulancia, o los fenómenos paranormales que vivimos haciendo un especial para Milenio 3, el segundo reportaje en Belchite, creando eso que hoy se llama la investigación, ¿no? Esas cámaras en iShot, cámaras térmicas, esas pruebas de silencio, todos esos organigramas que me tocaba preparar y organizar para luego intentar trasladar el misterio a la pequeña pantalla, o la primera psicofonía de Cuarto Milenio, que fue en Vallecas. Decía, no puedo, haciendo un recordatorio al expediente Vallecas. Te podría contar muchísimas cosas más, te podría contar cómo me llamó Miguel Blanco cuando estaba viviendo en Málaga, y me llama Miguel Blanco para que hiciera una sección de Casas Encantadas y luego para que fuera reportero, productor y hiciera mis secciones en Espacio en Blanco en el 2008, donde he estado 5 años aprendiendo de una leyenda, como yo le llamo, una leyenda viva. Y participar en eventos con Espacio en Blanco fuera de lo normal. Tuve el privilegio de que contara conmigo como reportero, junto con Javier Sierra, Premio Planeta 2017, para que fuera el primer programa y el primer espacio, el primer programa de radio y el primer programa que emitíamos en directo desde la Meseta de Giza. Y ahí me veías a mí con mi grabadora recorriendo la Gran Pirámide y haciendo fotografías con palabras, retransmitiendo en directo para España de una forma sobrecogedora y emocionante, nunca mejor dicho. Habría muchísimos más momentos. Los últimos fueron en la grabación de la serie Enigmas de Nuestra Historia para D-Max, para Discovery, con el compañero Lorenzo, ¿no? En esa serie que ideé con él, en la que trabajaba como reportero, como documentalista, como productor. Uno sabe que los medios de comunicación tiene que hacer de todo. Un poco de todo, estamos para todo. De todo. Y viví grandes momentos porque viajamos por Francia buscando el Grial, que luego conseguí bajarlo en la Catedral de Valencia, algo que no había hecho. Viajamos por Israel, viajamos por diferentes sitios y por toda nuestra España buscando esos enigmas de nuestra historia, que fue una serie que arrasó en las redes sociales, pero más que en las redes sociales, en antena, ¿no? Con un tipo de periodismo diferente, sano, elegante. Bueno, habría muchos momentos, incluso, te decía, el del Santo Grial fue un momento único, ¿no? Llevaba años persiguiendo ese momento, lo logré conseguir, lo vivimos el equipo de una forma muy especial, y luego, si quieres, habría otro momento que es único, que es el día que retransmití la última ostensión de la Semana Santa de Turín para Espacio en Blanco, ¿no? En un viaje que fue una auténtica odisea, con Jorge Manuel Rodríguez, presidente del Centro Español de Sindonología, estaba Miñarro, buen amigo también, en el que casi nos matamos porque tuvimos que ir en coche, deprisa y corriendo, recorriendo más de 3.000 kilómetros porque estaban todos los aeropuertos cerrados. Yo no sé si te acuerdas que hubo un volcán que estornudó y se cerró el espacio aéreo español de toda Europa, el espacio aéreo de toda Europa, y tuvimos que ir corriendo, y llegué por minutos al hotel y por minutos conseguimos entrar en directo desde Turín y horas después enfrentarme para mí una de las grandes reliquias y uno de los grandes misterios de la historia, ¿no? Como es el de la Sábana Santa. Ha habido muchos momentos. Quedarte con uno es muy difícil a nivel profesional, ¿eh? A nivel personal y profesional te diría que me quedaría con uno, que ocurrió en octubre de 2004, el 11 de octubre de 2004, cuando llevaba 8 días peregrinando por el Camino de Santiago como reportero de Milenio 3, haciendo el diario de un peregrino semana a semana. Y ese día, cerca de las 8 de la tarde, bueno, llevaba 2 días con una tendinitis, no podía andar, creía que iba a dejar la aventura, llegué al que es un templo icono de la arquitectura mágico-religiosa de nuestro país, Santa María de Unate, en Navarra. El albergue, que antaño estaba abierto todo el año, ahora ya no existe, ese día estaba cerrado, esa tarde noche estaba cerrado, iba con 3 peregrinas más, decidí empujar la puerta, crujió la madera del portón de Unate, templo octogonal, antiguo templo diocesano romano, relacionado con simbólica muerte y resurrección de los peregrinos, cementerio de concheiros. Se abrió la puerta y aquella noche pude vivir un una noche diferente a todo y a cualquier cosa que haya vivido y que a día de hoy me sigue marcando y que la tengo muy presente y que es la que guía mis pasos en el día a día de forma personal y profesional, ¿no? Puede pasar una noche en un templo mágico sagrado, templario, octogonal, al calor de las velas, no había luz eléctrica, la estuve aquí encendiendo, acompañado por tres peregrinas más, redescubriendo el lenguaje de la piedra, ¿no? Capiteles, marcas de cantero, sintiendo a la madre tierra, sintiendo las fuerzas telúricas, viviendo un momento único, viviendo una peregrinación que me transformó y me cambió desde hace más de 10 años, que cambió mi perspectiva. Ya sé lo que hay detrás de las casas encantadas, ya sé lo que hay detrás de los fantasmas, tengo mi propia opinión que hay detrás del fenómeno ovni, de los contactados, y cambió mi vida personal, mi curiosidad y mi inquietud, no solamente personal, sino profesional, al mundo del Camino de Santiago, de los enigmas de la historia, del mundo medieval, cambió en muchas cosas. Y hoy se ha vuelto prácticamente un referente cuando hablamos del Camino de Santiago y cuando también lo seguimos a través de las redes sociales, que hoy prácticamente se han convertido en un elemento de difusión imprescindible en cuanto a medios de comunicación también se refiere, y que a través de ellos podemos seguir a Francisco Contreras Gil precisamente contándonos ese día a día de un peregrino. El próximo evento, la próxima cita en la que tienes precisamente que comparecer es en el Magic, ¿verdad? Cuéntanos un poco. Pues mira, después de 30 años que lleva celebrándose el Magic, nunca había participado, ni otros mis compañeros y amigos, y este año Alfonso Trinidad ha tenido a bien, y Rosana Lara, han tenido a bien invitarme y que dé una conferencia el sábado día 2 a las 4 de la tarde en el Auditorio 2 en Barcelona, y será un momento especial porque hace tiempo que no voy a Barcelona a dar ninguna conferencia, tengo muy buenos amigos allí, tengo buenos compañeros allí y me apetece ir a Barcelona, me apetece compartir enigmas, misterio y misterios y abrir esa puerta a esa otra realidad, a esos otros mundos de los que te acabo de hablar y que llevo persiguiendo y buscando desde hace 25 años, ¿no? Ahí el día 2, como os digo, a las 4 de la tarde en el Magic, en el Auditorio 2, con un auditorio para 900 personas, espero que lo llenemos de lucecitas, lleno de buscadores, de inquietos, de curiosos, compartiremos pues algunos de los casos de casas encantadas que he podido investigar, de ovnis, de encuentros oficiales, materia reservada del ejército con los no identificados, de reliquias, de naturaleza imposible, de historia desconocida y de Camino de Santiago. Y yo les garantizo a nuestros oyentes que Francisco Contreras es una auténtica enciclopedia andante y que cuando él nos quiere llevar por esos caminos y nos invita, como está haciendo, a ese próximo evento en el Magic en Barcelona el próximo día 2, pues es realmente una cita como para no perderse. Otra cita importante, Paco, será, aparte de tu libro del Camino de Santiago, que es una obra de referencia, también un próximo libro que estás preparando y que también nos vas a llevar por un tour por España, ¿verdad? Y ahí vamos a intentarlo. No es una tarea fácil, es una obra imposible, pero tiene un propósito, y es redescubrir nuestro país de una forma o bajo una mirada distinta a todo, ¿no? Vivimos en un país maravilloso que siempre ha vivido rodeado de un aura de misterio. Todas las grandes culturas lo fijaban como la tierra prometida. Incluso Hércules llegó aquí a hacer sus pruebas. Tenemos un pozo cultural de íberos, de celtas, de cartagineses, de fenicios, de romanos, de musulmanes, que ha dejado un territorio marcado por la leyenda, por el misterio, por los enigmas, y que está marcado por enclaves mágicos sagrados. La nueva tarea editorial es hacer la guía de la España mágica, que ahora mismo me pillas terminando, además me pillas en Zamora, en la Bella Desconocida, al pie del camino, que entregaré a finales de mes si nada cambia y va todo bien y el universo quiere, y que saldrá para la primavera que viene. Y es un nuevo reto para invitar, como has hecho tú en tus obras, como haces tú en tus reportajes, en tus programas, como hacemos todos desde hace años, a que la gente descubra la realidad con otros ojos, ¿no? Que no pierdan la capacidad de preguntarse y de preguntar por todo, ¿no? Que no pierdan la mirada inocente de un niño que pregunta y se pregunta por todo, mejor dicho, ¿no? Que no pierdan su capacidad de soñar. ¿Por dónde pasa el futuro inmediato de Fran Contreras? Hoy seguiré escribiendo. El camino te enseña a vivir el día a día y que cada día es maravilloso y es una auténtica aventura. ya no hago planes a largo plazo. Vivo el aquí y ahora, con la gente que me quiere, que no hace falta, como bien decías, estar todos los días en contacto con ellos. Sé que están ahí, así lo siento, y el camino se hace paso a paso, pues día a día. A corto plazo, hoy seguir escribiendo y seguir disfrutando desde el albergue. Estoy trabajando como, bueno, colaborando como hospitalero, sabes que además de peregrino soy hospitalero. Hacer una buena guía y mañana a convertir el día, lo ordinario del día, en extraordinario. Esa es la misión. Hoy de momento disfrutar. Era y es un personaje extraordinario, una mejor persona, que en este caso tiene nombres y apellidos. Francisco Contreras Gil. Yo le tengo un particular cariño. Siempre va a ser ese hermano que uno tiene y que no hace falta tener cerca para sentirlo. Yo siento muy de cerca a mi buen amigo Paco. Y era un poco este acercamiento que hemos querido tener desde el programa precisamente con él. Recuerden, el día 2 tienen una cita con él en Barcelona, en el Magic. Y se lo reitero, no les va a dejar indiferente, porque esta conversación intimista que hemos tenido hoy, esta noche, tan solo es la punta del iceberg de lo mucho y de las muchas sorpresas que aguarda en esa gran persona. Fran, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros y por habernos querido compartir ese trocito de ti en este mundo cósmico que nos une a través de la radio. Gracias a ti, José, gracias a ti, hermanito. Un placer. Espero que la próxima sea en Sevilla. Así lo hacemos juntos. Esperémoslo, ¿vale? Compañero. Un abrazo fuerte. Buen camino, Utrella. Siempre adelante. Un abrazo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Muestres temor cuando estés ante el enemigo. Sé valiente y recto para que Dios te ame. Di la verdad siempre, aunque te conduzca a la muerte. Protege a los indefensos y sé justo. ¿Este es tu juramento? Y esto es para que no lo olvides. Alzaos como caballero y barón de Ibelin. Buenas noches, José Manuel. Nos encontramos hoy aquí para aclarar quizás o para fijar los términos de una de las figuras más controvertidas de la historia, porque últimamente no hay libro, conspiración sobre tesoros ocultos, Jesucristo, reliquias, donde no se van a involucrar los templarios. Pero, ¿qué son realmente los templarios? Sí que es cierto que, bueno, en estos últimos tiempos, cuando hablamos de conspiraciones y hablamos de todo lo que son teorías casi ocultas y secretas en torno a este mundo, surgen órdenes, surgen nombres que llaman la atención. Illuminati sería uno de ellos, Templario sería otro de ellos, ¿verdad? Y en torno a la figura de los Templarios siempre ha habido una especie de mito. Una especie de mito en el que casi se ha legendarizado la figura de los templarios al punto que son muchos los jóvenes que creen que los templarios casi es una figura sacada de la ficción. Sin embargo, bueno, pues hay que decir que no. Que los caballeros templarios realmente son y han sido una realidad histórica. Era la orden de los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. normalmente llamado la Orden del Temple. Y bueno, pues hay que decir que tienen su máxima expresión durante la Edad Media y surgen como una defensa de los caminos y de los peregrinos que iban, en este caso, a Jerusalén. Las peregrinaciones por aquel entonces, estamos hablando del año 1118-1119, las peregrinaciones principalmente en épocas anteriores a esa fecha eran en Europa, unos iban a Roma, otros iban a Santiago de Compostela. Eran las dos grandes rutas de peregrinación que existían en Europa. Pero existía una necesidad por conocer, por estar en contacto, por pisar aquellos lugares que estuvieron en contacto con la figura de Jesús de Nazaret, que en este caso pues es la figura más importante que podríamos decir tiene la historia del cristianismo, por la trascendencia que tiene. Exactamente, por la trascendencia que tiene una figura tan importante como la de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y en ese momento es cuando comienzan aquellos cristianos a peregrinar precisamente a Tierra Santa, y ahí surgen nueve caballeros templarios, o los nueve integrantes principales de aquella idea que surge para formar la Orden del Temple, encabezada por Hugo de Panins, el cual iba a ser el líder de esos caballeros tras la Primera Cruzada, con el propósito básicamente de defender esos santos lugares. Y la orden, bueno, la orden al principio no podemos pensar que eran solamente nueve caballeros defendiendo todos los caminos, sino cada caballero tenía una serie de personas a su servicio, y al final podemos estar hablando de casi 50 personas, entre soldadesca, escuderos, asistentes, los propios caballeros, que eran los que se iban a encargar de defender esos santos lugares. O sea que poco más estaríamos hablando de, por así decirlo, nueve capitanes con su escolta o con su servicio, por así decirlo. Justamente, estaríamos hablando de eso. Suficiente como para proteger determinados entornos. Evidentemente, si ya los enfrentamos a un gran ejército, pues indudablemente podríamos decir que era una partida de guerra simplemente. Pero bueno, fue el caldo de cultivo, la semilla. Tanto es así que aquella labor queda reconocida por el patriarca latino de Jerusalén, Garmón de Piquini, que fue el que impuso como regla a los caballeros templarios los aquellos postulados de los canónigos agustinos del Santo Sepulcro, que iba a ser un poco las primeras reglas por las que se rigen los templarios. Realmente, dentro del mito de los templarios, lo que se cuenta es que ellos se crean para conquistar Jerusalén, pero para recuperar los santos lugares. Diversos objetos o elementos que se habían visto involucrados en la vida de Jesucristo. Era uno de los cometidos, no eran los principales. La Orden del Temple tiene como principal objetivo salvaguardar todo lo que era la integridad física de los peregrinos cristianos que iban a Tierra Santa. O sea, que eran más una policía de camino. Una especie de, exactamente. Luego, la segunda misión que tenían era la de tratar de conquistar los santos lugares. Principalmente la Tierra Santa, en este caso el Reino de los Cielos, que es Jerusalén. Y la tercera misión era tratar de alcanzar, de conquistar las reliquias que estuvieron relacionadas con Cristo. Eso era muy importante, porque era tener un trozo de la historia, pero también de aquellos objetos que ciertamente habrían estado en contacto con Jesús de Nazaret. Y esto es tan importante que iba a ser la causa de su condena. Fíjate qué curioso. No obstante, oficialmente en el año 1129, en el Concilio de Troyes, se acepta a la Orden del Temple oficialmente dentro de la Iglesia. Es curioso porque ya los caballeros templarios comienzan a extender lo que es su misión por toda Europa. ¿Ellos qué trataban? Trataban de lograr que más caballeros de la época, más nobles, se añadieron a la causa templaria. Destacando, evidentemente, aquella capa blanca. La capa blanca simboliza la pureza. Y la cruz roja, una cruz roja paté, lo que significa es precisamente el sufrimiento y la sangre de Cristo. Y aquella idea cala. Cala que en la primera hornada militar que hacen esta orden por Europa, captando lo que eran caballeros, nada más y nada menos que se le unen más de 300 caballeros con toda su soldadesca. Ya estamos hablando de un ejército respetable. Uh-huh. Era una orden monástico-militar. Eran religiosos a los cuales se les permitía luchar. Y aquí es muy importante, porque fue Juan VIII el que impone algo que quizás no suena de otras religiones, para que veamos que todo tiene un nexo. Y fue el decirle a aquellos caballeros que iban a las Santas Cruzadas que si morían en una cruzada iban al cielo directamente. ¿Te suena? Porque la similitud con la Guerra Santa musulmana es más que evidente. Y es que no estamos tan alejados. Hoy día hablamos de radicalismos islámicos, por desgracia, pero es que el islamismo no tiene nada que ver con el terrorismo, que es otra cosa diferente. Como el catolicismo tiene que ver con el fanatismo y religioso. En este caso, en España hubo tres grandes culturas que dejaron un gran legado: musulmana, judía y, por supuesto, la cristiana. Uh-huh. Es decir, le debemos gran parte de lo que somos, de esta gran cultura que hay en España, se la debemos a esos dos pueblos que estaban en España, ¿verdad? ¿Por qué, José Manuel, estás diciendo lo de las cruzadas? ¿Por qué esta fiebre de las cruzadas? Porque evidentemente detrás de toda guerra, detrás de toda conquista, siempre hay un interés económico. Con lo cual, ¿qué interés creían más allá del que le podían vender a los templarios? ¿De qué iban a defender, a descubrir la tumba de Cristo o la historia de Cristo y demás? ¿Qué creían que iban a encontrar allí? Porque de eso, detrás de toda guerra siempre hay un interés económico. Bueno, pues principalmente lo que había en aquella época, ten en cuenta que estamos hablando del siglo XII, era un sentimiento religioso muy profundo. Uh-huh. Acabamos de salir prácticamente del año 999, que se creía que se acababa el mundo. Una época oscura como ya sola. La Edad Media es una época larga y oscura. Uh-huh. Muy religiosa, porque cuando las personas les decían llega el fin del mundo, arrepentido, rápidamente se abrazaban a la fe, la religión, el salvarse, aunque sea espiritualmente. Uh-huh. Fíjate que las cruzadas se hicieron un grito: Dios lo quiere. Era el grito que ellos tenían: Dios lo quiere. Iban a la guerra y no había problema. Y eso que las cruzadas en sí casi todas fueron grandes fracasos, porque salvo algunas que lograron conquistar los santos lugares, hubo muchas de ellas, algunas que se hicieron en Egipto, en este caso por expreso deseo de San Luis de Francia, es decir, de Luis IX de Francia. Otras que fue la cruzada de los niños, que realmente acabó en la venta de muchos infantes a diferentes entornos de tierras, en este caso musulmanas. Ha habido cruzadas que han sido, no te dirían que grandes desastres, te diría que grandes tragedias. O tragedias también de ir a una cruzada y verte con epidemias de cólera, de peste, que también ocurría porque, recordemos, estamos en la Edad Media. Cruzaban el Mediterráneo hacinados en las bodegas de los barcos, y los barcos iban infectados de ratas, y las ratas transmitían a través de las pulgas lo que era la peste. Sí, no, además, de hecho, se suele decir que en esta guerra casi nadie moría de las heridas en sí que se infectaban. De las infecciones y demás. Exactamente. Bueno, pues así nos encontramos que Urbano II, cuando asegura lo que es el papado, frente a todo lo que fue su predecesor, que fue Gregorio VII, se comienza a hacer un movimiento para tratar de recuperar los santos lugares, principalmente Jerusalén, que había caído en manos turcas. De ello se habla en el Concilio de Clermont en el año 1095, y ahí se expone ante todos los que confluyen en aquel concilio la necesidad de viajar contingentes cristianos precisamente a Tierra Santa para protegerlos y para conquistar una ciudad tan emblemática como Jerusalén de manos musulmanas. También tendremos que tener en cuenta que Jerusalén es un inmenso crisol de cultura, incluso hoy. La ciudad de Dios que nunca va a alcanzar la paz, ni hoy. Y curiosamente, bueno, pues aquí se recompensan de cualquier forma. Recompensas espirituales, riquezas, muchos nobles de aquella época eran nobles venidos a menos. Como nobles venidos a menos que eran, se les ofrece una buena opción, la opción de viajar a Tierra Santa y hacer fortuna, y si no hacer fortuna, ser y llegar a tener un prestigio, ¿verdad? Y de esta forma, pues en el concilio de Clermont, a ese grito de Dios lo quiere, se convoca la primera cruzada. Esa iba a ser esa primera expedición que se realiza, se conquista Jerusalén en el año 1099 y se constituyen condados, el condado de Edesa, Trípoli, Antioquía, el reino de Jerusalén, y en el reino de Jerusalén es precisamente el rey Balduino I, el que en el año 1100, todavía el siglo X, faltaba un año para el siglo XI, pues es el primer rey, en este caso, de Jerusalén, si bien antes, más bien el segundo rey de Jerusalén, y a partir de ahí, tras la muerte de su hermano, Godofredo de Bouillon, pues se organizan todo lo que era defender los santos lugares y la necesidad de organizar aquel reino, la protección de santos caminos y demás. Y bueno, Hugo de Paniens, como te he hablado, que era pariente del conde de Champaña, que también era pariente del rey Balduino, pues hacen que se le concedan favores, derechos y privilegios. Uno de ellos, por ejemplo, era compartir la mezquita de Alcázar con el propio Balduino. Y Balduino, cuando se traslada a la Torre de David, que era donde fijarían la residencia del rey, los templarios se quedan con la mezquita de Alcázar como residencia, en este caso en Jerusalén. Es decir, es un alto privilegio. Como cuartel y monasterio a la vez, porque eran eso, eran... Claro, una, monástico militar. Luego también hemos de decir, había otras órdenes. Estaban los caballeros teutónicos, los hospitalarios, la orden del Santo Sepulcro. Había más órdenes y en el futuro iba a haber más órdenes. ¿Y qué era entonces lo que el templo tenía como algo único, algo que lo diferenciaba del resto? Poder, cercanía a los reyes, nobles muy adinerados. El haber conseguido que muchos de aquellos nobles en la campaña de la primera cruzada se enriquecieran, conquistando reinos, teniendo más poder, teniendo más territorio, cada territorio le generaba más riquezas. Y eso fue el hecho de que ellos abrieran un departamento, por llamarlo de alguna forma, dentro de su organización, dentro de la Orden del Temple, abrir una sección en la cual iban a estar los caballeros terciarios, que se iban a dedicar, bien por edad, bien por tener otro tipo de votos, a tareas administrativas. Y esas tareas administrativas eran administrar las riquezas del temple. Y había caballeros que realmente tenían la cabeza muy bien amueblada. Tan bien amueblada que sentaron en aquella época las bases de la moderna banca. Yo sé lo que te voy a preguntar porque, a ver, en derecho, cuando das el derecho mercantil, dicen que la base del derecho mercantil, tal y como lo conocemos, por ejemplo, la letra de cambio, el panel, la inventaron los templarios, es decir, sí, sí, tenían tal poder y tal distribución por toda Europa que ellos te decían, oye, que yo te doy un papel donde yo te digo que tú me has dejado a mí tanto dinero para que cuando tú llegues a un sitio sin tener que estar por el camino paseando con dinero de la bolsa que te lo pueden no robar, ya que los caminos los protejo yo, vas a llegar, por ejemplo, de Barcelona a Jerusalén. En Jerusalén vas a tener una persona que va a leer ese papel donde dice que tú en Barcelona has dejado tanto dinero y te lo da. Banca tal como lo conocemos hoy. Tal cual. Préstamos, letra de cambio. Y además se te grababa unos intereses y esos intereses, bueno, pues tú los aceptabas, nadie te obligaba. Pero los intereses evidentemente eran beneficiosos para la Orden del Temple. Que no le podías pagar. Bueno, pues se adueñaban de tierras. Y eso era una ingente maquinaria que lo que iba aglutinando era cada vez más territorio, más riqueza y más poder, hasta el punto de que los propios reyes le pedían dinero a los templarios. No olvidemos lo que tú dices, que lloran los propios protectores del camino. Es decir, si tú quieres que te dé protección, ya sabes lo que tienes, claro, que hacer. O sea, pasar por el aro, es decir, era que básicamente el derecho de pernada por pasar por esos caminos que protegían ellos. Claro, en cierta forma era, era una contraprestación, era un peaje, uh-huh, un moderno peaje. Tú pasas por aquí, vas a ir seguro porque lo protegemos nosotros. A cambio, hay que dar una pequeña limosna, un pequeño donativo. Sí, de pequeño no tiene nada, claro, como tú dices, pero bueno. Luego tenemos que Rey Balduino se encarga de escribirle a los reyes de Europa, se encargan de alguna forma de que en ese concilio de Troyes se legalizara la orden, se aceptara eclesiásticamente, un concilio que además fue encabezado por el legado pontificio, que era de Albano, y el cual asistieron, pues fíjate, obispos como el de Chartres, Reims, París, muchos de estos con catedrales, como verás, sí, actualmente, Essen, Soissons, Troyes, Orleans, Auxerre, es decir, todos estaban allí. Y a partir de ahí, bueno, pues también hubo varias abades, y aquí nos encontramos, pues fíjate, abades de la importancia de San Esteban Harding, que fuera el mentor precisamente de San Bernardo de Claraval. Quédate con ese nombre porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, sí, porque San Bernardo de Claraval iba a ser precisamente aquel que iba a ayudar a organizar las primeras reglas de la orden. Los templarios abrazan la orden de San Agustín, que sustituye o se sustituye por la regla cisterciense, la de San Benito, pero que era, estaba modificada, y era precisamente la que profesaba el mismo San Bernardo de Claraval. San Bernardo, que estaba emparentado también con parte de los nobles que se encargaron de organizar aquella orden templaria. Todo quedaba en casa. O sea, que era poco más, por lo que tú estás diciendo, una guardia de custodia de lujo, ¿verdad? Y ese de la policía de la época, por así decirlo, de la, uh-huh, guardia imperial de la época. Eran personas que estaban muy conectadas y que indudablemente eran la jerarquía de lo que iba a ser y de lo que se iba a constituir como un gran ejército. Se puede considerar que la orden del Temple eran soldados profesionales, estaban acostumbrados a la lucha, no hablamos de los caballeros, hablamos de los soldados, que se movían y tenían un gran desplazamiento muy amplio y que eran temidos, teniendo en cuenta que era la más numerosa. Tenías, como te comentaba antes, a los teutónicos, tenías a los hospitalarios, a la orden de Santo Sepulcro, pero los caballeros templarios movían una gran cantidad de soldadesca, ¿eh? Y los caballeros teutónicos igualmente. Déjame que tengo una pregunta ya a este punto, por lo que te he dicho antes de que fuera la Jet Set de las órdenes militares. ¿Había algún requisito para entrar en el Temple? Es decir, si tú dices, o sea, una orden que quiere hacer cuanto más adeptos mejor, dice, oye, uniros todos que no hay problema, que con nosotros vais a tener riqueza, ¿vale? Pero claro, bueno, por esa profesionalidad, por esa para entrar, cultura, me da a mí que habría más requisitos para entrar que el hecho de 21 de nosotros. Para entrar como soldado tenías que pertenecer o ser uno de los soldados de un noble. Ahí pocos requisitos ponía. Sí. Se te unía, el noble te daba el visto bueno. Pero si eras un caballero tenías que abrazar las reglas de la orden. Y las reglas de la orden tenía una serie de requisitos. Claro, a esos nobles voy yo. Claro. Que no cualquier noble podría entrar con su ejército. Claro, por ejemplo, a ver, eran hasta cierto punto, bueno, pues tenían que mantener un ayuno, tenían que acudir a misa, en cierta forma también había nobles que mantenían un voto de castidad, tenías que ceder parte de las riquezas que tenías a la orden del Temple. Con lo cual tendrías que tener riqueza para hacerlo. Claro, indudablemente. Ahí es lo que iba a decir. Así que es verdad, unos requisitos, pero lo que tú me estás diciendo eso, era la alta aristocracia de la milicia, por así decirlo. Claro, y fíjate que San Bernardo era sobrino de André de Montbar. Y a lo mejor os preguntaréis quién era este André de Montbar, ¿verdad? Pues era el quinto gran maestre de la orden y primo por parte de madre de Hugo de Paniens. Es decir, ahí tenéis lo que era toda la relación familiar que había, ¿verdad? Pero también era un hombre que tenía mucho carácter, y que gozaba de la confianza de la Santa Sede. Reformó la regla benedictina, que es curioso, y que se le tenía en gran estima, y fue él el que aconsejó a los miembros de la orden una regla que se aplicara para el cuerpo y el alma, es decir, lo terrenal y lo espiritual. Esto era muy importante. De esta forma, bueno, pues el temple ya va cogiendo forma. Hay una bula, la Omne Datum Optimum, del año 1139, la Milites Templi, de 1144, y la Militia Dei, de 1145, por la que se le confieren una serie de privilegios a la orden. La milicia de Dios. Claro, y a partir de ahí, bueno, ellos se excluían de la jurisdicción civil por esas reglas, por esas bulas, estaban excluidos de la jurisdicción civil. Tienen sus propias normas para autorregirse. Claro, luego formarían las llamadas casas compás, que tenían jurisdicción propia. Tenía también jurisdicción eclesiástica, era una orden monástico-militar, tenían jurisdicción eclesiástico propia, tenían sus propios capellanes, sus propios sacerdotes, tenían poder para recaudar bienes y dinero, tenían derecho al óbolo, es decir, limosnas que se le otorgaran una vez al año en las iglesias, y además las bulas papales le daban el derecho sobre las conquistas de tierra santa, como por ejemplo construir fortalezas, construir iglesias. Todo ello generó que, por ejemplo, en el año 1167, ya con unos estatutos regidos bastante importantes, tenían los aspectos necesarios para tener una jerarquía dentro de la orden, tenía una relación en cuanto a la vestimenta que debían de llevar. Los caballeros llevaban manto blanco sobre con una cruz roja sobre ese manto blanco. Los sargentos era manto negro, que era la fidelidad, la obediencia y el sacrificio, con la cruz roja paté, es decir, la sangre y el sufrimiento de Cristo. Pero había una distinción entre caballeros y sargentos. No todos podían llevar el manto blanco. Es curioso. Y fíjate que así, de esta forma, se comienza con una gran cantidad de obras en cuanto a fijar castillos y demás. Uno de esos castillos, por ejemplo, o de los primeros lugares donde se instalan, es en el desfiladero de Atril, y allí es donde, en el camino de Cesarea, donde ellos comienzan a hacer aquella labor. Pero luego ya se abriría de una forma importante por toda Europa, y la Orden del Temple, igual que se extiende por Tierra Santa, comienza a extenderse por Francia, por Italia, por Inglaterra, por Escocia, por Alemania, por Polonia, por Hungría, por Portugal, por España. Pero lo cual no deja de ser, hasta cierto punto, lógico, porque claro, una vez que Jerusalén está en mano cristiana, cada vez habría gente desde más lejos que querría venir. Con lo cual los caminos se expanden, la protección de caminos se expande, la orden se expande. Claro. Con lo cual, esta cresta de la ola, ¿cuál es un momento de auge máximo? ¿Cuál es cuando tú dices el máximo esplendor de la orden del Temple? El máximo esplendor, bueno, pues cuando, por ejemplo, participan de una forma destacada en lo que es la Segunda Cruzada. Fíjate que eligen a Luis VII de Francia como un elemento a proteger. Y ellos protegen nada más y nada menos que a un rey de Francia. O sea, el rey de Francia tenía su ejército, tenía sus tropas, las tropas de un rey, de un monarca, y sin embargo es la Orden del Temple la que protege a un rey. ¿Qué poder no podían tener y qué profesionalidad, esos ¿verdad? Caballeros? Lo hemos visto en alguna que otra película, retrata muy bien todo esto. El Reino de los Cielos para mí es una de las mejores películas que hay en torno a ellos, sí. Y eran las luchas que tenían, eran salvajes, eran tal y como muestran. O sea, piedad había muy poquita en el campo de batalla, no por nada, sino porque el enemigo que dejaras vivo, enemigo que mañana te podía matar a ti, sí. Entonces se acababa de una forma abrupta con todo lo que pudiera serte peligroso el día de mañana. Y así hasta tres grandes maestros, por ejemplo, cayeron presos en combate en 30 años. Bertrand de Blanchefort, Eudes de Saint-Amand, Gerard de Ridefort, todos ellos cayeron. Y principalmente en Tierra Santa, pues les surge un enemigo temible, Saladino, que si tenemos en cuenta lo que sale en esa película que están nombrando, es Saladino. Saladino se le pinta como un demonio, el demonio musulmán, pero sinceramente Saladino no hacía más que proteger su tierra. Era igual, era, tenía, o debe de tener de cara a la historia, la misma consideración que tuviera un guerrero que luchaba por su país. En este caso, Saladino luchaba por lo mismo, visto desde diferentes prismas, desde diferentes orillas. Es que como la historia siempre la escriben los vencedores, pues bueno, dependiendo de quién escribe la historia. En este caso, lo escriben los cristianos. Claro. Y Saladino era poco menos que el demonio. Bueno, de hecho, hay en otra película que no tiene que ver con las cruzadas, pero sí, en Robin Hood, la de Kevin Conner, en un momento determinado Morgan Freeman le dice: vale más un hombre que luche defendiendo su, su tierra que 20 soldados profesionales. Y dice: yo solo aprendí en las cruzadas. Claro, ahí tiene, ahí. Es que ellos estaban defendiendo su tierra. Claro. Es que era un, salvando mucho, y que me perdonen la gente de fe, un montón de pirados que venían a mi casa porque decían que había muerto aquí un tío hacía 1000 años y pico. Bueno, a mí que me cuenta, hace 1000 años y pico. Claro. Y más cuando yo en esta tierra profeso otra religión. Sí, que cuando llevo lo mismo mi familia 700 que, años. Claro, ese señor tiene la consideración de un gran profeta en nuestra tierra y para nuestra religión musulmana, pero mire usted, no es más que eso. Y esta es mi casa, esta es mi tierra. Claro. Aquí vive mi familia y tengo mi comida. No la invada. Si la invada, voy a ir a muerte. Lógico. Y van a muerte. Y Saladino es, en este caso, aquel que luche contra los templarios. Y lo hace de una forma soberbia, hay que decirlo. Sultán de Egipto, que hay que decir que era Saladino. Y fíjate que una de las mayores derrotas que infringe Saladino a los templarios fue un 4 de julio del año 1187 en la famosa batalla de los Cuernos de Atín. Curiosa fecha, 4 de julio. Ahí, precisamente, al oeste del mar de Galilea, en un desfiladero, con todo en contra, pero en este caso las tropas, tanto templarias como hospitalarias, del rey de Jerusalén, templario a la sazón, Guido de Lusignan, y de Reinaldo de Châtillon, se enfrentan a Saladino con todo en contra. Varios días de marcha, sol de cara, sin beber, deshidratado, mientras que los musulmanes estaban allí esperando: venid, venid. Fue una carnicería tremenda. Saladino, después de ganar a templario y a hospitalarios, donde cae precisamente el prisionero Gerard de Ridefort, pues acuden a Jerusalén, toman Jerusalén, y de esa forma Jerusalén, la ciudad de Dios, la tierra, el reino de los cielos, vuelve a ser nuevamente musulmana. Se quita la cruz, la media luna vuelve a lo más alto de la ciudad y se organiza la tercera cruzada, porque claro, ¿cómo permitir? Claro, pero aquí hay más problemas, porque ahí nos vamos a encontrar con Ricardo I de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, o de Leones, que lograron un acuerdo, acudieron, sí, bueno, en este caso porque por las tendencias, en este caso, sexuales, que son libres, y evidentemente yo las respeto, pero Ricardo Corazón de León se ha pasado a la historia realmente como un hombre bravío, un hombre, y lo era realmente, pero que tenía sus inclinaciones también, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, llega un momento en el que nuestro Ricardo Corazón de León llega a Tierra Santa y acordó con Saladino, pues, que Jerusalén fuera una ciudad libre, que se pudieran entrar, que pudieran convivir ambas religiones, cristianos y musulmanes. Saladino acepta, pero el cristianismo siempre ha querido más. Y al fin y a la postre, nuevamente, a poco de eso, pues iban a querer más y iban a organizar nuevas cruzadas, la cuarta, la quinta y la sexta, que apenas tienen una importancia en lo que es la historia, salvo, bueno, aquella que es la toma de Bizancio en la Cuarta Cruzada. Esta cruzada es importante porque los caballeros templarios, cuando llegan a Constantinopla, tenían un gran interés en una iglesia, Santa María de la Flaquerna. ¿Qué había en la iglesia de Santa María de la Flaquerna? Un sudario que mostraba la parte frontal y la parte dorsal de un hombre que había sufrido la misma pasión que Cristo. Eso sí me suena. Y ellos la roban, literalmente, se la llevan a Atenas, a Grecia, y durante un siglo y medio la veneran en Atenas doblada al tetradiplón. Solo se le veía el resto, el rostro, la cabeza. Y eso da origen a la leyenda del Bafomet. Los caballeros templarios, cuando posteriormente los van a juzgar por herejía, una de las condenas que le caen es la adoración herética a un rostro demoníaco, el Bafomet. El Bafomet no era el demonio. El Bafomet era el santo rostro de Cristo, sacado de la sábana santa, que durante siglo y medio sirvió para rendir culto, tributo y adoración en Atenas. Y que los propios caballeros templarios llevaban grabados en moneditas, mal grabado, por eso que a veces tuvieran aspecto grotesco, pero para ellos era como el que lleva una medalla de su hermandad o al gran poder en el bolsillo. Era igual. O sea, que me estás diciendo, aunque no vayamos a eso, a la caída de los templarios, que en un momento determinado la iglesia tomó al sudario que era San Turín como algo herético. Sí, herético totalmente, porque entre otras cosas creían que por una serie también de rumores malintencionados se les acusa de herejía y de adorar a la cabeza del demonio. Una cabeza deforme, barbada, de mal aspecto, tenía que ser mal el demonio. Si no estaba con la iglesia, era demonio. Pues claro, y como en este caso se iba a atacar a los templarios por hereje, no podía ser santo, ya ves. Era lo que luego aparece posteriormente en Lirey, que era a cargo precisamente de una familia de un caballero templario, y es la sábana santa. Ni más ni menos. Sobre esto que estoy hablando, esto no es ninguna fabulación, de esto hay incluso libros escritos. Es decir, está más que demostrado. Y hay, por ejemplo, una profesora, la profesora Bárbara Feil, que tiene un amplio conocimiento sobre todo esto que estoy comentando. Son los años perdidos del Santo Sudario. Los años que pasa en Constantinopla, bien digo, y luego en Atenas. Que quizás son años perdidos, que nos vayamos a un tema que tú eres especialista, que sabes que a mí me encanta, que esa Sábana Santa se tiene que esconder porque es que si quedan manos de la iglesia en ese momento se destruye. Posiblemente se hubiera destruido. Pero también había un gran comercio de reliquias. Un gran comercio de reliquias en la que, fíjate, hoy día sigue habiendo un gran comercio de reliquias. Sí, bueno. Es curioso lo que vemos en los pilares de la tierra. Dame una reliquia, construye una catedral y te haré una gran ciudad y un gran comercio y un gran mercado. Y es verdad, hoy día casi que sigue pasando en determinados lugares, ¿eh? Volvemos a los templarios, porque, sí, porque si no... 1248, Luis IX de Francia, San Luis de Francia, convoca la séptima cruzada. Ya el objetivo, como te comentaba al inicio, no era Tierra Santa, era Egipto. Y a partir de ahí, en Egipto, pues nos encargamos de tratar de conquistar otros lugares. El error de San Luis de Francia fue una gran derrota nuevamente en Mansura, y él cae prisionero, epidemias de peste, de cólera, un desastre, y fueron los templarios los que negocian la paz y prestan el dinero del rescate de San Luis de Francia al trono. Y en 1291 que cae San Juan de Acre, y a partir de ahí los últimos templarios, en este caso el gran maestre era Guillermo de Bouillet, quien decide sacar la orden de allí y instaura el cuartel general en Chipre, que era, Chipre era isla, hoy es un país, un tanto convulso, sabes que una parte está en disputa con Turquía, otra con Grecia, es un poco, pero es un país que ellos le compran, la isla se la compran a Ricardo I de Inglaterra, Toda, fíjate cómo todo va orbitando, ¿verdad? Y Ricardo Corazón de León se lo vende, pero la tienen que devolver porque la convivencia entre la familia de Lusignan, aquel gran maestre templario que cae en la batalla de los Cuernos de Atín, bueno, pues ellos eran los reyes de Chipre, y la convivencia con los templarios a partir de entonces es tan nefasta que los propios templarios colaboran en derrocar a Enrique II de Chipre para colocar en su lugar a Malarico, que sería el siguiente rey, ¿verdad? Con lo cual, los templarios, aunque tratan de conquistar los santos lugares, ya, digamos que tenían otros intereses, habían alcanzado, habían tenido una gran prosperidad económica, tenían una gran voluntad también en cuanto a que pudieran ir poco a poco alcanzando otras metas y otras conquistas. El gran maestre por aquella época era Jacques de Molay, que se encontraba en Francia, y a partir de ese momento es cuando va a empezar realmente el declive de la hermandad templaria. En ese momento, aproximadamente en el siglo XIV ya, año 1305, 1304, 1305, la deuda contraída con los templarios por parte del reino de Francia, a través de Felipe IV el Hermoso, de Francia, no confundir con sí. Felipe el Hermoso el Español, sí. Sino Felipe IV de Francia, ya es tan grande que prácticamente era inasumible. Con lo cual, si no puedes asumir la deuda, tienes que buscarte una vía alternativa de pago. Claro, búscate una alternativa válida de pago, que en este caso iba a ser un caldo de cultivo que surge en España. En España hay, en este caso en Espubet, un individuo que acusa ante el rey de Aragón de adoración herética, sodomía, ritos de iniciación heréticos a los caballeros templarios, pero el rey de Aragón no los cree y lo echa, lo expulsa, y este es el que va a Francia, y con esa misma historia Felipe el Hermoso ve las puertas abiertas. Qué gran oportunidad de no pagar y encima quedarme con su riqueza. La jugada es redonda, me imagino, pero tengo que tener un apoyo importante. Esto es una orden monástico-militar que vive al margen de la ley, que tiene jurisdicción propia y también tiene jurisdicción eclesiástica propia. Solo atiende órdenes del Papa. Tengo que hablar con el Papa, Clemente V, y que Clemente V se alíe conmigo. Pero como Clemente V también tenía deudas contraídas con la Orden del Temple y le molestaba el poder que estaba teniendo, tengo en cuenta que el Estado Vaticano tenía ejército, pero el ejército del Estado Vaticano era, comparado con el ejército templario, peccata minuta, como se dice en tierras italianas. Unos principiantes. Y, entre otras cosas, eran tan aguerridos que en un combate abierto con el Estado Vaticano no tenían nada que hacer. Con lo cual, Clemente V, oye, ¿por qué no? Vale. Vamos a regañadientes, porque el rey de Francia presiona y presiona mucho. Vamos a procurar eliminar a la orden. Claro, pero también me imagino que lo que tú dices, la deuda económica es elevante también del Estado Vaticano, por así decirlo, con los templarios. Y le dice el otro, dice, oye, escúchame, no solamente vamos a condonar una deuda, es que todo lo que tienen ellos no lo repartimos. Claro. Y no solamente quedarnos la cuenta cero, sino que nos vamos a llevar botines. Vamos a repartirnosla. No le vamos a pagar. Esto es redondo. Y venga. Y el último gran maestre templario, Jacques de Molay, pues es el que primero se les obliga, o se les trata de obligar, antes de condenarlos por herejía, a fusionarse con otras órdenes militares bajo un único rey que fuera soltero o viudo. Claro, eso es el llamado Proyecto Rex Velator, que impulsa Ramón Llull. Se niegan. El 6 de junio de 1306 es llamado a Poitiers. Allí el Papa Clemente V trata de convencerlo, pero al no convencerlo, prácticamente la suerte estaba echada. Y Felipe IV fue el que ya inicia el proceso contra los templarios. La corona francesa directamente arrastraba una gran deuda por el rescate precisamente que tenía o que tenía que pagar del rescate de su abuelo Luis IX de Francia al temple, todavía lo estaban pagando, y cada vez los intereses eran peores. Y en esa labor, bueno, pues nos encontramos que llega un momento en el que, al ser inviable ese pago, bueno, pues ¿por qué no atender a las acusaciones de Esquiú de Floirán, un espía a las órdenes de la corona de Francia y de la corona de Aragón? La corona francesa y la corona de Aragón se ayudaban mutuamente, y a partir de ahí, cargo de herejía por sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía, adoración de ídolos paganos. Fue el fin de la orden templaria. El fin de la orden templaria, además, creo que es un día muy señalado que luego da pie a una larga tradición. Efectivamente. De mala suerte. Efectivamente. Esquiú, el que te comentaba, es primero acude a ese rey, a Jaime II de Aragón. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues Felipe el Hermoso, fíjate, despacha correos a todos los reinos afines. Todos los reinos tenían una orden estricta. No podían abrir la carta que había mandado el rey de Francia hasta el 12 de octubre de 1307. Hasta entonces te tenías que aguantar las ganas. Y cuando lo abren, pues es una operación conjunta. Todos contra los templarios. No había otra. Y en ese momento comienzan los grandes arrestos a los caballeros templarios. Y van cayendo uno a uno. Incluso Jacques de Molay, el último gran maestre templario, con 140 templarios, son encarcelados, confiesan todos los cargos, porque entre otras cosas los torturan. Estamos ya viendo cómo despuntaba la Inquisición, una facción en este caso radical de la Iglesia que tenía que arrancar como fuera confesiones, y evidentemente la tortura es la mejor forma. Había quien antes de ser torturado confesaba, espera, confieso. Yo confieso ya directamente, pero total, lo voy a pasar mal y voy a acabar confesando, confieso ya. Es decir, había incluso quien iba directamente confesaba. Y confiesan que se declararan culpables, y claro, a partir de ese momento, pues todos los reinos europeos, incluyendo Hungría, pues rápidamente resuelven aquellos problemas que había en este caso con las órdenes, en este caso con la orden templaria. Muchas posesiones pasan a ser repartidas con los hospitalarios, con los teutónicos en Alemania, con los caballeros del Santo Sepulcro, por ejemplo, en la zona de Aragón. Los caballeros templarios salen corriendo, literalmente, de Francia. Para ellos se habían reservado vías de escape, ellos tampoco lo tenían claro. Huyen con gran parte de los tesoros templarios a través del puerto de La Rochelle. Hombre, imagino que son tan maderas, ¿no? A ver, ellos verían que poco a poco se lo estaban viendo. No sabían el día concreto, pero me imagino que, claro, que verían. Y de esa forma, bueno, pues, aunque hay, fíjate, hay un concilio, el Concilio General de Vienne, en el Delfinado, el 16 de octubre de 1311, que se defiende que siga la orden, el Papa, al que le estaba presionando mucho el rey de Francia, pues adopta una solución que era disolver la orden, pero no la condena. Y no por una sentencia penal, sino por una sentencia, en este caso, un decreto apostólico. Es decir, era, te disuelvo, pero con condiciones, te tranquilo. Disuelvo, pero ya ten cuidadito, que ya has visto lo que te puede pasar si siguen. Luego, con el tiempo, la profesora Bárbara Feil, a la que me referí anteriormente, es la que descubre un documento en la Biblioteca Vaticana, sellado por el Papa Clemente V, en la que se arrepiente de haber condenado a los templarios, en la que les perdona, en la que no disuelve la orden y en la que solamente la deja en suspenso. Con lo cual, la orden ha estado en suspenso todos estos siglos, pero nunca disuelta. De tal forma, lo que te decía antes, que tú dices que la carta es del 12 de octubre, lo que tú has contado de las torturas, las capturas y demás, es un 13 de octubre, pero ¿qué día de la semana era ese 13 de octubre? Era un viernes 13. Era curioso. Realmente luego, cuando se han puesto a calcular, realmente no coincide ni en martes 13 ni en Viernes 13. Uh-huh. Fue otro día de la semana, no tiene nada que ver. Pero bueno, sabes que las supersticiones son inherentes en el ser humano y se hacen de esa forma. Perdona que estamos en un programa hoy eminentemente histórico, pero no deja de interesarnos siempre el misterio y las conspiraciones y demás. Cuando el gran maestro de la Orden Templaria es quemado en la hoguera, creo que lanza una maldición. Sí, contra Felipe IV el Hermoso y el Papa Clemente V, a los que le dijo que antes de un año se presentarían al tribunal de Dios, es decir, le sobrevendría la muerte. Cierto o no, antes de un año murieron los dos. Fíjate qué curioso, ¿no? Pero fíjate, en España, por ejemplo... Eso te iba a preguntar, llevamos hablando de la Orden del Temple en Europa, y bueno, es cierto que España no es que entrara mucho en tema cruzada, pero seguro que, como tú dices, Protectores del Camino, uno de los grandes centros de peregrinación antes de la cruzada era Santiago, con lo cual seguro tendrían su importancia en ese camino tan importante de la cristiandad, ¿no? Efectivamente, aquí en España ellos entran en todo lo que es la península ibérica en la década de los años 30 del año 1100. En el 1131 es curioso porque Ramón Berenguer III, que era el conde de Barcelona, pide ingresar en la orden, y en el año 1134, nada más y nada menos que Alfonso I de Aragón le cede todo lo que eran los reinos templarios, su reino a los templarios, perdón, le cede todos esos territorios, algo que, bueno, que se transforma en poco menos que, yo te diría, que una especie de sacrilegio para sus nobles, que impugnan el testamento y colocan en su lugar a Ramiro II. Claro, Ramiro II, consciente de que lo que han hecho no era precisamente lo más adecuado, pues concede una gran cantidad de tierra, de derechos comerciales a los templarios, para contraprestar que le habían quitado del testamento del rey, que era su última voluntad, darle todos aquellos territorios a los templarios. Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, pues toda la zona catalana pertenecía al príncipe o al rey de Aragón, ¿verdad? Ramón Berenguer era conde de Barcelona y príncipe de Aragón, y alcanzan un acuerdo con los templarios para que colaboraran en la reconquista. Y de esa forma, pues se toma Gerona en el 1143, a cambio reciben los castillos de Monzón, de Chalamera, de Remolín, de Barberá, de Montgai, de Corbins, junto con la orden militar de Belchite, de López de Sanz. Fíjate qué curioso. También se les permite donaciones en tierra, el diezmo, que se le cobrara parte de las parias a los reinos de Taifa, que ahí es nada, y de esa forma, según las condiciones de paz, pues tenían una gran cantidad de contraprestaciones. Curiosamente, toda esa colaboración tiene una amplia repercusión entre los caballeros templarios. En el castillo de Monzón, en Aragón, en el año 1148, se les otorga, por su colaboración en las conquistas del sur del patrimonio del Casal de Aragón, se les da también las tierras de Tortosa, se les permite comprar parte de aquellas tierras al príncipe de Aragón y conde de Barcelona. También participan de una forma activa, fíjate, en las campañas de Mallorca, reciben un tercio de la isla, nada más y nada menos, igual se mantienen fieles al rey Pedro III de Aragón, que permaneció al lado durante la excomunión que sufre a raíz de la lucha en Italia contra los angevinos franceses. Los templarios, por tanto, están muy asentados en Aragón, que es principalmente donde ubicamos al temple en España, en la zona noreste. Eso te iba a preguntar, ¿estás hablando todo el tiempo Aragón? Aragón, Castilla. Pero luego Castilla, ahí estamos, los templarios ayudan a repoblar zonas conquistadas del reino de Castilla y León, crean una gran cantidad de ermitas, crean una gran cantidad de espacios que eran vitales para precisamente repoblar todas aquellas las zonas. Ante la invasión almohade, los templarios luchan con el ejército cristiano, venciendo en la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212. Fíjate que ahí lo hacen junto al rey Alfonso VIII de Castilla, Sancho VII de Navarra y Pedro II de Aragón, nada más y nada menos. Y hay un dato también que es vital, que es en que en el año 1265 colaboran en la conquista de Murcia, y gracias a ellos reciben pues lugares como Fregenal de la Sierra, el castillo de Murcia y Caravaca, y Jerez de los Caballeros, que antes era Jerez de los Caballeros Templarios, ahora es Jerez de los Caballeros. Y uno, cuando va a Jerez de los Caballeros, lo que se va a encontrar en la entrada de todo lo que es la muralla del castillo es un caballero templario velando armas. Es curiosísimo, pero allí lo podemos encontrar. Y fíjate que incluso en Portugal consiguen el castillo de Soure, que se lo cede, en este caso se lo dona la reina Teresa de Portugal. En Inglaterra también gozan de la predilección de lo que son los favores del rey. Ya hemos dicho que con Ricardo Corazón de León participan en una de las cruzadas, es decir, hay una relación bastante estrecha, y de esa forma, bueno, pues te puedo decir que se extienden por toda Europa, pero que curiosamente cuando en España tienen esa disolución de la orden, ¿verdad?, esa orden de ir contra los templarios, muchos templarios se acuartelan, otros caen prisioneros. El rey Jaime II de Aragón, en este caso, acata las órdenes de Felipe IV el Hermoso, y a partir de ahí muchos de ellos pasan a engrosarse dentro de otras órdenes, la Montesa, Calatrava, la orden en este caso de San Juan, orden como la de Santiago, casi todas van integrando a caballeros templarios, y en Portugal son aún más vivos, porque directamente lo que hace el rey es que ordena el cambio del nombre de la orden. Pasan a ser los Caballeros de Cristo. Y de esa forma esquivan una pena y siguen operando en todo lo que es Portugal. Es decir, siempre han estado muy vinculados. De hecho, en más de una bandera de alguna comunidad autónoma española podemos ver precisamente ese fondo blanco con esa cruz roja, que te indica de alguna forma también ese origen que ha tenido. Indudablemente tiene otro significado, pero también se le puede encontrar ese significado templario. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Defender Jerusalén. Y lo hemos preparado todo. También como hemos sabido. Ninguno de nosotros conquistó esta ciudad a los musulmanes. Ningún musulmán del gran ejército que se acerca había nacido cuando perdieron esta ciudad. Combatimos por una ofensa que no infligimos contra aquellos que no vivían para sentirse ofendidos. ¿Qué es Jerusalén? Vuestros santos lugares yacen sobre el templo judío que los romanos derribaron. Y los de los musulmanes yacen sobre los vuestros. ¿Qué es más sagrado? ¿El muro? ¿La mezquita? ¿El sepulcro? ¿Quién tiene más derecho? Nadie tiene más derecho. ¡Todos lo tenemos! Eso es una blasfemia. Callaos. Defendemos esta ciudad no para proteger estas piedras, sino a quienes habitan entre estas murallas. ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¿Cómo vais a defender Jerusalén sin caballeros? No tenemos ninguno. ¿De veras? ¿Cuál es tu condición? Soy sirviente del patriarca. Es uno de mis criados. Es así. Naciste sirviente. De rodillas. Todos los hombres de armas, o los que sean capaces de blandirlas, ¡arrodillaos! ¡Arrodillaos! No mostréis temor al enfrentaros al enemigo. Sed valientes y rectos para que Dios os ame. Decid la verdad, aunque os conduzca a la muerte. Proteged a los indefensos. Este es vuestro juramento. Y esto es para que lo recordéis. ¡Alzaos como caballeros! ¡Alzaos como caballeros! ¿Quién creéis que sois? ¿Vais a cambiar el mundo? ¿Acaso armarles caballeros les hará luchar mejor? Sí. Bueno, José Manuel, llevamos hablando casi una hora de templarios en Europa, Jerusalén, África, Castilla, Aragón. Pero vamos a acercarnos más para nuestra zona, no deja ese Castilla. Bueno, aunque ya, aunque en aquella época todavía no había sido reconquistado prácticamente. Háblame de los templarios en el Al-Ándalus, porque realmente te iba a decir Andalucía, pero bueno, en aquel entonces era Al-Ándalus. Bueno, Al-Ándalus, date cuenta que Al-Ándalus realmente era de Asturias para abajo. Todo eso era Al-Ándalus. Sí, cierto. Que últimamente se tiende a concretar Al-Ándalus en la parte de Andaluz. Exactamente. Bueno, quizás es porque también, a ver, no vamos a ser chauvinistas, pero leche, es que es nuestra historia. O sea, es que las grandes capitales de la época entonces eran Córdoba y Granada. Uh-huh. Sevilla, si quieres también, que era almohade, pero los dos grandes imperios que había en la península ibérica eran Córdoba y Granada. Exactamente, Córdoba y Granada eran reinos de taifa. Uh-huh. Y el reino de Sevilla, fíjate, no tenía la importancia de Córdoba ni la de Granada, pero también estaba allí. Por aquel entonces era Axafat, el rey de Sevilla, fíjate, un rey musulmán. Pero aquí en Andalucía hemos de decir que hemos hablado de los templarios en el reino de Aragón, en el reino de Castilla en menor medida, Castilla-León, porque tuvieron plaza fuerte, como te he indicado, en la zona noreste de España. Pero en Andalucía la orden llega hacia el 1229 con la conquista de Andújar. Con la conquista de Andújar a los musulmanes ya se sabe que en nuestra comunidad autónoma llega Freire Bernardo de Aguilera, que era un monje, en este caso, que organiza en la ciudad una cofradía de nobles caballeros templarios bajo la advocación de Santa María. Ya sabes que los caballeros templarios rendían culto a María Santísima y a la Virgen Negra. ¡Qué curioso! Curiosamente también, la misión que tenían aquellos caballeros templarios de Santa María era la redención de los cautivos. También era curioso. Uh-huh. Y a partir de ese momento hay una gran cantidad de referencias templarias en Andalucía. Por ejemplo, 29 de junio del año 1236... ¡Mi santo, mira! Justamente, cae Córdoba, que ya era cristiana, entra Fernando III el Santo, y Fernando III el Santo llevaba, bueno, pues llevaba casi 2.000 soldados templarios, se dice pronto, que tienen una gran importancia en la toma de Córdoba, tanto es así que le cede 330 hectáreas de la zona del Fontanal y la zona de todo el ámbito de influencia en torno a Córdoba, pero también una plaza tan importante como Castro del Río sería templaria. Desde ese momento, pues el monarca castellano comienza a llevar siempre consigo caballeros templarios. Durante la Reconquista son muy importantes. El rey santo toma Jaén, Córdoba, Granada, Niebla. Granada y Niebla, evidentemente, también como reinos, ¿verdad? Y sería la ciudad de Sevilla, en este caso, la que más problemas plantea, porque era una ciudad muy bien amurallada, con un río. El río también estaba muy custodiado, era difícil, era una ciudad difícil. Por eso ellos van tomando otros lugares. Van tomando, en este caso, Niebla, que se junta con esa vertical que forma Jerez de los Caballeros, Niebla y Palos. La salida al mar era el particular puerto de la Rochelle hispano. Bueno, también es verdad que es lo que tú dices. A ver, Sevilla no deja de ser una plaza muy fuerte, muy bien custodiada y con muy buena salida al mar. Con lo cual, si no puedes de momento tirar hacia ella, rodéala, aíslala y poco a poco irá muriendo la forma de abastecimiento de Sevilla. Justamente. De hecho, además, vamos, que lo que hacen es, si no recuerdo mal, por cosas que tú cuentas también en tu ruta de la catedral, es simplemente aísla lo que es la ciudad, aísla la de Triana y se acabó. No debe ser un sitio que poco a poco se irán quedando sin víveres. Y ya el hambre y las epidemias iban a ser el resto. Efectivamente. Sevilla, fíjate que era una ciudad bien defendida, bien amurallada, 7 kilómetros de muralla, barbacana. El río, bueno, era complicado, y ello hace que fueran tomando poblaciones diferentes. Niebla, La Rábida, Lepe, Villalba del Alcor. Se mantiene constancia, por ejemplo, de la muerte del gran maestre templario, don Martín Martins, en una de aquellas batallas. Cae aquí, en Andalucía. Se mantiene en diferentes frentes, y Sevilla, pues iba a tener una participación destacada de la Orden del Temple a manos de Fernando III. Porque fíjate que la orden ayuda al rey santo en la reconquista del reino de Sevilla a también tener otra presencia en otras órdenes, como la orden de San Juan, de Santiago, de Calatrava. Todas las órdenes van recibiendo propiedades pertenecientes al reino de Sevilla. Pero los caballeros templarios iban a tener una especial predilección por parte de los reyes, ¿verdad? Ellos tienen Jerez de los Caballeros y Fregenal de la Sierra, como te he comentado antes con la toma de Murcia. Tienen también los castillos de Alcalá de Guadaira y Alcalá del Río, muy importante porque suministraban agua a la ciudad. En 1247 en Sevilla se establecen en lo que hoy son los Jardines de la Buaira. Aquello era una gran explanada. Y aquel campamento, los caballeros de la Orden del Temple lo ponen el campamento de San Bernardo. Campamento de San Bernardo en honor a San Bernardo de Claraval. ¿Me estás diciendo que yo estudié en un sitio que era templario? Claro. ¿Que el Portaceli era territorio templario? Claro, hoy día, de hecho, el barrio de San Bernardo en Sevilla se llama San Bernardo en honor a aquel que fijó las primeras reglas de la Orden del Temple, San Bernardo de Claraval. De lo que se entera uno de los 40 años. Pues de ahí viene precisamente el nombre del barrio y en honor a quién. Porque allí estaban los caballeros templarios instalados, allí tenían su campamento, y a partir de ahí empiezan el asedio por la Puerta de la Carne de Sevilla, una de las puertas musulmanas que tenía la ciudad. Evidentemente, Axafat tiene que rendir Sevilla. Fíjate que el gran maestre Pedro Álvarez Albito participa en grandes reconquistas de aquella unidad, de aquella proto-España de la época. Ejército bien pertrechado, indudablemente. Además, el ejército templario se hacía acompañar de escuderos, artesanos, mujeres que hacían, las mujeres templarias, que hacían una labor piadosa, era una labor diferente. No eran guerreras, pero sí hacían una labor dentro de la orden. Es curioso porque enfermera, pues, por supuesto, era básicamente una de las misiones, también temas que podríamos decir de pertrecho de las tropas, remiendos, es decir, era muy importante. Detrás de un gran ejército había una gran logística, y los caballeros templarios tenían, la Hermandad Templaria tenía muy bien organizado su ejército. Por lo que tú dices y por lo que has dicho ahora las mujeres, cosa que yo no sabía, entiendo que también una de las cosas principales para ellos era la presencia. Con lo cual, el tener a unas mujeres que le estuvieran tejiendo uniformes, que siempre estuvieran de punta en blanco, por así decirlo, también sería un punto de, quizá de presión hacia los enemigos. Decir, joder, esta gente le hemos dado una somanta de palo allí y vienen con el mayor. Vamos, le falta sí. Coño de purito. Venían, iban evidentemente bien pertrechados y muy, muy, muy bien, en este caso, muy bien engalanados para entrar en combate. Qué curioso, Pedro, porque ellos siguen sumando victorias. Toman, por ejemplo, en el Aljarafe se le otorga diferentes propiedades, propiedades que son importantes, ¿eh? De aquellos queda muy poco ya, no queda vestigio apenas. Pero la importancia en el reino de Sevilla, del Temple, iba a ser muy importante porque ellos establecen una serie de triángulos de poder, de vértices. El primer vértice estaba formado por el eje de Sevilla, Fesialcázar, que dibujaba una zona que estaba entre Utrera y los Molares. Los Molares es por excelencia templario y tenía mucha importancia lo que se llamaba la alquería de Gocín. Cobraban renta, abastecimiento de viandas para tropas y en este caso lugareños. La gestión de todo ello hacía que destacaran de una forma que era excelente. El segundo eje era el que formaba la Rábida, Saltés y Lepe, que era la salida natural al Atlántico, la vía de escape, por si acaso se repetían otros episodios. Y siempre se tuvo muy en cuenta, porque ellos lo que trataban de imitar era la estrategia del puerto de La Rochelle en Francia. Tenemos también un tercer eje, que es el de Campos de Tejada, Villalba del Alcor, todo ello en Huelva, destacando la hacienda de Refañana. Allí precisamente el abastecimiento de Villalba, la extensión de zonas como Campos de Tejada o Castilleja del Campo, Escasena o Paterna, hacen que tuvieran pues mucha importancia. Y en Sevilla se les da toda la zona de la pajarería. Te preguntarás, ¿cuál era la zona de la pajarería? La zona de la laguna. Y es que Sevilla tenía varias lagunas. La zona de la laguna era la zona que hoy está enclavada en lo que es la plaza de la Real Maestranza, es decir, todo lo que es la zona del Arenal. Y a ellos se les concede la huerta de San Francisco, pajarería y el viejo convento de San Francisco. Todo eso se les otorga a ellos. Te lo iba a preguntar luego, pero ya no puedo aguantar la pregunta después de lo que estoy escuchando. Me voy a saltar un poco del tema que estamos hoy, pero hemos escuchado en varias ocasiones a nuestra compañera Ana Garrido hablar de vírgenes negras y de que las vírgenes negras, después de cuando se estudia, no deja de ser quizá un mapa hacia un nuevo mundo, que luego descubrió Cristóbal Colón. Claro, es que me está llamando poderosamente la atención que hay un montón de cosas que tú estás hablándome de los templarios y que luego estamos relacionados con América. Sí, claro. O sea, es que toda la parte de Sevilla que se quedan es luego donde está la casa de contratación, de hecho, la moneda, claro, fíjate, y la parte de la Raval, y la Rábida, que es donde se sale. Incluso la Torre del Oro. Incluso es fíjate que hay un compañero, Mariano Fernández Urresti, que en el libro El secreto de Colón postulaba que las velas de los barcos, las calaveras en sí, este caso, llevaban la cruz paté, la cruz, eran velas blancas, sí, con cruces rojas. Sí, eran velas templarias. ¿Casualidad? Sí, casualidad. Casualidad, ¿no? Curioso, pero fíjate, a ellos le toca toda esa zona. Ahí ellos establecen lo que es el convento cuartel de la Orden del Temple, la Laguna de la Pajarería, como te he indicado, que también es suyo. Sí. Y se cree que en esta zona, en concreto, en el número 60 de la calle Zaragoza, hoy día, es donde se cree que estaba la Casa Compás, una casa que tenía jurisdicción propia. Y qué curioso, porque en la esquina, precisamente, de la calle Zaragoza con la calle Atocha, había y se rendía culto, la antigua calle Atocha en Sevilla, que ya no existe. Es que me quedo ahí, espérate, que me sé la calle Atocha. Pues en aquella calle, pues se rendía culto a una Virgen Negra, que ya el retablo ha desaparecido, pero se rendía culto a ella. Es curioso también porque los restos quedan de esta casa compás en la casa de Santa Teresa y también en la calle Mesón de los Caballeros. que no se llamaba Mesón de los Caballeros, era Mesón de los Caballeros Templarios. Pero que a raíz está justamente detrás de la calle Zaragoza en Sevilla. Ah, pues no la conocí. Y tiene una amplia trascendencia. Evidentemente, bueno, pues nos encontramos que en todo este toda esta zona ha cambiado mucho su fisonomía. Del siglo XIII hasta el año 1663 se edifican una serie de restos y se edifican sobre los restos de esos lugares, con lo cual hoy prácticamente todo ha desaparecido. Pero fíjate, Pedro, qué curioso. Nos vamos a ir a un hospital que es Santo Iseño en Sevilla. Bellísimo, con una gran historia, con obras de Murillo. ¿Sabes que es el pintor de las vírgenes? El pintor sevillano por excelencia, como Velázquez. Hombre, imagino qué hospital nos estamos refiriendo, porque si me estás diciendo que se quedaron con la maestranza, detrás de la maestranza y un hospital. El Hospital de la Caridad. Y en el Hospital de la Caridad, cuando tú cruzas el arco, casi nadie repara en mirar arriba y ver lo que pone el arco. El arco pone non nobis domine, non nobis sed domine tu ad gloria. No para nosotros, Señor, no a nosotros, sino en nombre de tu gloria. ¿Qué sería el lema templario? El lema templario. Nos encontramos en el Hospital de la Caridad, pero es que... ¿Me vas a decir que Miguel de Mañara era templario? No, Miguel Mañara no era templario, pero sí era caballero y benefactor de la Orden de Calatrava. Que sería una de las órdenes... La que y dentro de la Orden de las Calatravas, a raíz de quedar prohibida la Orden del Temple, se integran gran parte de los caballeros templarios españoles en la Orden de Calatrava, que también tendría, en este caso, esa importancia templaria de la que estamos hablando hoy. Como ves, nada queda al azar. Es curioso porque incluso ellos, un siglo después, en el año 1404 aproximadamente, invierten grandes cantidades de dinero para llevar a cabo en Sevilla una gran obra, la Catedral de Sevilla. Ellos son benefactores de la Catedral de Sevilla, amparadas en otras órdenes. Ellos invierten en la catedral. Tanto es así que en torno al altar mayor de la Catedral de Sevilla nos vamos a encontrar 12 cruces patadas rojas sobre fondo blanco o blanca sobre fondo rojo, en clara referencia, en claro honor a la Orden del Temple y la importancia que tuvo en Sevilla. Pero es que fíjate, la planta de la Catedral de Sevilla, nos encontramos que es una cruz latina en un rectángulo sagrado del templo, donde hay un octógono formado por las columnas del coro, el altar mayor de la catedral y lo que es ese altar, el octógono. El octógono es el círculo, y el círculo era la formación característica de la arquitectura templaria. Eso era la cruz del temple, precisamente. ¿Casualidad también? Sí, claro, hombre. Sí, todo es casualidad. Hay más. Ellos en la batalla, entraban en batalla y portaban consigo un trozo de la madera donde supuestamente crucificaron a Jesucristo. Reliquias. Uh-huh. Otra vez volvemos a las reliquias. En Sevilla, en el año 1370, se crea la Hermandad de la Vera Cruz en el convento de San Francisco. Convento de San Francisco, que le pertenecía a la zona templaria. Precisamente para rendir culto a un trozo de la cruz. E igualmente otras plazas templarias como el Viso del Alcor, se veneraba trozos de la cruz de Cristo. O como en Sevilla, hermandades como la Lanzada, la Estrella o los Dolores, que tienen trozos del llamado Lignum Crucis. ¿Quieres más? Sí, vamos con más. Por favor, sí. Porque el primer arzobispo cardenal de Sevilla, el primero, fue el hijo de Fernando III el Santo, Felipe de Castilla. No confundir en este caso con Alfonso X el Sabio, que era otro de sus hijos. Felipe de Castilla era templario. Él entra en la Orden Templaria se ordena templario y es el propio Papa, fíjate, el propio Papa el que se iba a encargar de aceptar, aprobar precisamente que fuera cardenal arzobispo y caballero templario. Ni más ni menos, un infante de Castilla llegaría a tener precisamente ese grado. Con 18 años, don Felipe de Castilla entra precisamente en ese cargo, habiendo sido discípulo, en este caso, de San Alberto Magno y teniendo como referencia las obras de Santo Tomás de Aquino. Y qué curioso, porque también nos vamos a encontrar algo que es, yo te diría que casi definitorio, en torno a los favores y a las concesiones que tenía la Orden del Temple en Sevilla y a la vinculación tan estrecha que tenía, indudablemente, pues con alguien tan importante como Fernando III, por la importancia que tiene en Sevilla. Date cuenta que en el epicentro de ese octógono que te he hablado antes, que formaría esa cruz templaria, en la Catedral de Sevilla, ¿sabes qué está en su centro? Imagínate, está en la capilla de la Virgen de los Reyes, que es el centro de... ¿Y qué está debajo de la capilla de la Virgen de los Reyes? Ahí ya me pierdo. El sepulcro de San Fernando. Rinden culto, precisamente, rinden culto a algo tan importante como el que fuera su gran benefactor en la ciudad. Curioso, curioso, ¿verdad? Uh-huh. Pues fíjate que dentro de todo esto que estamos hablando, el propio Felipe de Castilla, ese infante del que hemos hablado anteriormente, pues caballero templario, arzobispo de Sevilla, el primer arzobispo de Sevilla, en 1248 es nombrado arzobispo, en 1252 Inocencio IV ratifica el nombramiento, en 1257 este muchacho conoce a una princesa noruega, Cristina de Hakon-Dafer, la cual queda, se enamora y él pide un permiso por el cual se le permitiera cesar de su rango y de sus votos eclesiásticos, y la Orden del Temple lo concede, y de esa manera deja de ser arzobispo y prior del Temple en Sevilla, prior del Temple, para convertirse en caballero terciario, estos que eran con una labor administrativa que eran los banqueros de Europa, título que se les concedía, se les otorgaba, y en contraprestación de ser caballero templario, todas sus posesiones pasaban a ser parte de la Orden del Temple una vez que moría. Con la cual se cierra un círculo amplio que nos vamos a encontrar precisamente en torno a esa Orden del Temple de la que hoy hablábamos en Sevilla. ¿Por qué, ya que me has dicho tú que, por ejemplo, fueron uno de los grandes benefactores para la construcción de la catedral, por qué es esa, como empezaba ya al principio, de esa leyenda negra o leyenda casi mitológica de los templarios, por qué se les asocia tanto a la francmasonería, a los masones, que al fin y al cabo no eran más que las personas que se dedicaban a hacer las catedrales? Bueno, porque luego, con el paso del tiempo, es curioso, Pedro, con el paso del tiempo pasa como con las primeras sociedades espiritistas, se van uniendo aquellos vestigios de órdenes a otras órdenes y se empiezan a desvirtuar. Oficialmente, según el último censo de la Santa Sede, en torno a la supuesta reminiscencia de órdenes templarias en Europa, había 440 hermandades, órdenes, agrupaciones, sociedades que se hacen llamar templarias. ¿Cuántas de ellas son reales? Ninguna. Ninguna. La Orden del Temple desaparece, se van integrando con otras órdenes, por esa prohibición que había, esa desarticulación de la orden, como si fuera casi un grupo terrorista, pero es que los reyes de la época se encargan de ese acoso y derribo a la Orden templaria. Luego hemos visto como el propio Papa se arrepiente y la Orden templaria simplemente queda en suspenso, pero bueno, los caballeros se van uniendo a otras órdenes para también salvaguardar su integridad. Montesa, Calatrava, Alcántara, San Juan, Caballeros de Cristo, y de esa forma van desapareciendo hasta que, con la invasión napoleónica de Europa, surgen órdenes que tratan de reverdecer el nombre de la Hermandad Templaria. Pero ya no tenían las mismas reglas, no tenían los mismos preceptos, se trataba de que se tuvieran, pero no era lo mismo. En la Segunda Guerra Mundial ocurre lo mismo. Y estos son las llamadas hermandades o organizaciones neotemplarias. Visten de la misma forma, tratan de tener los mismos votos, obediencia, rezo, caridad. Yo lo veo estupendo. Es más, es muy loable que se quieran tener todos esos valores en una sociedad descreída y falta de valores como la que vivimos actualmente, pero realmente que guarden la esencia, la pureza de la orden templaria en nuestra actualidad, ninguna. Habrá algunas que se acerquen, no te digo que no, pero evidentemente son pocas las que pueden decir bueno, que tienen casi una obediencia estricta a aquello, ¿no? Siguen un poco las orientaciones, caen en la fascinación en torno a la orden del temple, creo que es fascinación que todos los historiadores compartimos, pero realmente no se tiene, y por otra parte no es criticable, uh-huh. Es que han pasado 7 siglos. ¿Entregáis la ciudad? Antes de perderla, la reduciré a cenizas. Vuestros lugares sagrados, los nuestros, hasta el último rincón que hace enloquecer a los hombres. Sin duda sería mejor que la entregarais. ¿Vais a destruirla? Del todo. Y por cada cristiano que matéis, caerán 10 sarracenos. Vuestro ejército será destruido y no podréis reunir otro. Os juro que tomar esta ciudad será lo último que hagáis. La ciudad está llena de mujeres y de niños. Si mi ejército muere, vuestra ciudad también. No os he pedido un acuerdo. Ofrezco a todas las personas protección hasta tierras cristianas. A todos. Mujeres, niños, ancianos, a vuestros caballeros y soldados. Y a vuestra reina. Nadie sufrirá daño, lo juro por Alá. Los cristianos mataron a todos cuando tomaron la ciudad. Pero yo no soy esos hombres. Soy Salah ad-Din. Salah ad-Din. En estas condiciones, rindo Jerusalén. Salam aleikum. Y que la paz sea con vos. ¿Cuánto vale Jerusalén? Nada. Y todo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.